Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Acá estamos, 17 horas 6 minutos. Como siempre, para acompañarlos hasta las 7 de la tarde, quiero saludar a nuestro operador técnico, al cual le agradecemos como siempre, a Franco Cocho López, y bueno, y por supuesto a Camilo, que me acompaña en la producción. Hoy vamos, si algo tiene de bueno este programa, que a veces hacemos, damos vuelta a todo, ¿no? Hacemos el análisis o la charla, o algunos le dicen editorial al final. Otras veces lo hacemos en la mitad del programa, pero hoy, y agradeciendo desde ya, porque se acercó hasta acá Jorge Altamira, vamos a empezar el programa haciendo un análisis de la coyuntura económica, justamente con Jorge. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, nosotros al revés, te agradecemos a vos y aparte que te hayas acercado acá a la radio. Bueno, hace un tiempito que no hablamos, hablamos a final del año pasado para analizar un poco qué pasaba con el nuevo gobierno, venía Milei. Bueno, vos dijiste algunas cosas que evidentemente se cumplieron, sobre todo lo que tiene que ver en el tema del ajuste, en el tema económico. Pero ahora, uno en estos días, hay mucha gente que está desconcertada, ¿no? Es decir, fuera de micrófono vos decías todo bastante previsible, fue todo, pero hay gente que está desconcertada, y sobre todo está desconcertada porque dicen, bueno, Milei vino evidentemente a trabajar para las corporaciones, para el capital financiero, pero ahora ve que el capital financiero le ha hecho movidas en estos días. Los bancos no quieren saber nada con ese canje de la deuda del Banco Central, pasarla al Tesoro. La Unión Industrial Argentina dice, sí, todo esto va muy bien, pero tenemos miedo porque en el rebote, si se abren las importaciones, vamos a tener mucho problema. El agro dice, es todo bien con Milei, pero este dólar no nos sirve. Entonces la pregunta es, ¿para quién gobierna ¿Para Milei? ¿Quién gobierna? Mirá, en una nota que escribí justo ayer, bueno, porque además esto es un tema de ayer, se reunieron el lunes, tomaron resoluciones y el comentario lo hice el día martes. Y yo me permito una ironía. Porque vos viste que hay alguna gente que dice que ahora la rebeldía no es de izquierda, sino de derecha. Claro. Entonces yo en el artículo pongo que habrá que agregar algo más. Ahora la rebeldía de los banqueros y no del pueblo. Claro. No estoy de acuerdo con la primera. Claro. La de izquierda y la derecha. Tampoco con esto, pero digamos, para los que decían aquello, digo, mira, muchachos. Y durante todo el tiempo estuve a la expectativa de que a Caputo le pase lo que le pasó a la primera ministra de Gran Bretaña, Liz Truss, que es una declarada mileísta, ella anticipada, porque fue primera ministra hace más de un año. Uh-huh. Ahora adora a Milei. Y duró 45 días. Y como Milei tenía un programa fulminante contra los trabajadores y todo lo demás, y la volteó a la Bolsa de Londres. ¿Qué había ocurrido? Había ocurrido lo siguiente. Con esta política de que los capitalistas no paguen impuestos, ella arremetió con todo, entró a bajar impuestos a roletes, hasta que la Bolsa de Londres se dio cuenta que entonces el presupuesto se iba a financiar con endeudamiento en un país que está muy endeudado. Le bajó el pulgar, muchos que tenían títulos empezaron a tener pérdidas y la derribaron en forma fulminante. Acá está ocurriendo absolutamente lo mismo, porque el tamaño del ajuste que quiere hacer Milei es irrealizable. ¿En qué sentido? Él quiere que el ajuste financie el pago de la deuda. Y no hay ajuste que pueda financiar el pago de la deuda. Es tan grande el pago de la deuda que habría que rascarle hasta el último mango al último laburante y al último jubilado, y aún así no reúnen los fondos. Como además esta política de ajuste ha provocado una recesión, la recesión ha desatado una caída de la recaudación impositiva. De manera que un gobierno que quiere evitar o que quiere superar el déficit fiscal se encuentra ahora con que no le alcanza con los gastos que bajó, con el parate a la obra pública, porque la recesión le ha quitado ingresos. En definitiva, hay que atacar por otro lado también. Y como quieren limpiar, quieren integrar al ajuste la deuda del Banco Central, ayer declararon un default. Y ahora te lo explico de nuevo, te lo explico porque este default ya se habían declarado a las empresas eléctricas. Como el ajuste en diciembre había sido muy grande, y por lo tanto las tarifas habían aumentado mucho, Milei no les pagó a las eléctricas. Y cuando tuvo que pagarles, en lugar de darle plata, les dio un bono que cotiza la mitad de su valor. Inmediatamente declararon default. Porque por otra parte no lo conversaron con las empresas, ¿no? Che, mirá, ¿me aceptarías un default? Claro, no. Y las empresas por algún motivo o a cambio de algo le podían haber aceptado el default. Entonces ahora aquí ocurre lo mismo. Hay alrededor de 15 billones de pesos, digamos alrededor de 12 mil millones de dólares, que tienen un seguro del Banco Central con los bancos. Por eso los bancos admitieron esa deuda del Banco Central. ¿El seguro qué significa? Vos, banquero, cuando quieras, vendés tu bono y yo te los compro. Advirtiendo que eso significaba por 10 mil millones de dólares, 12 mil millones de dólares, que si de golpe los bancos empiezan a vender esos bonos al central y el central está obligado a comprarlo, desata una enorme emisión, sin consultarlos en forma compulsiva, le dijeron, mire, nosotros estos bonos que estamos obligados a comprar porque hemos firmado que esté un seguro, lo vamos a transferir al Tesoro. De manera que no le vamos a pagar. Le va a pagar el Tesoro. ¿Y entonces qué pasa con ese seguro? Bajo una forma muy complicada, le introduce a los bonos del Tesoro también un seguro, pero a partir de una violación al contrato que ya tenía de seguro. Y con un acceso más fácil. Los bancos dijeron que no. Esto es compulsivo. Con lo cual, le han tocado a la fibra del plan económico, que consiste en ver cómo pueden pagar la deuda sin apelar a medidas compulsivas, como un plan Bonex, que significaba estirar el pago de los bonos fuera de la fecha de su vencimiento, como sería, por ejemplo, reestructurar y obtener una quita. No, dijo Milei. Yo soy libertario. Eso no lo hago, pero lo hace. No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero en los hechos. Y ahora, bueno, ahí está. Quiero decirte lo siguiente: si lo hace otro gobierno que nunca declaró que va a pagar todo sin medidas y no va a recurrir a medidas compulsivas, nadie se sorprende. El tipo nunca dijo nada. Pero este que juró por su madre. Se cortaba un brazo, sí. Y se cortaba un brazo y todo lo demás. enchufa todo esto y entonces los cimientos del plan han quedado sacudidos irreversiblemente. Es como cuando en la vida privada de cada uno de nosotros, a nosotros o nosotros a otros, le faltamos en una cuestión moral profunda. Ahí se corta una relación para siempre. Y sin embargo, el que lo mira de afuera dice, che, no es para tanto, arréglenlo, son amigos de hace 100 años. Claro. ¿Me explico o no? Ahora, en esto, Jorge, pero también el Fondo Monetario, el Fondo Monetario también le da la espalda. El Fondo Monetario le da la espalda porque el Fondo Monetario comprendió, mucho antes que Milei, que no hay ajuste para pagar la deuda. Claro. Que para pagar la deuda hay que hacer un ajuste que cubre una parte del problema, pero en un ajuste que implica 5 puntos del PBI, digamos 30.000 millones de dólares, del fisco, y el Banco Central, que tenía una deuda que era de 60.000, el equivalente a 60.000 millones de dólares. ¿Está claro? Entonces, esto no lo puede pagar el pueblo. Quiero decir, ni siquiera si sos un criminal. Claro. Hay que hacer otro tipo de plan, un plan clásico, en donde en lugar de bajar la tasa de interés para que haya inflación y se desvaloricen los ingresos de los jubilados y los trabajadores, en lugar de un parate total de la obra pública que provoca recesión y por lo tanto caída de la recaudación, hay que devaluar y poner una tasa de interés elevada para que atraiga el capital extranjero. Ahora, como el Fondo Monetario Internacional no es el sabio del asunto, al Fondo Monetario Internacional y al gobierno le salió un accidente, entre comillas, que ya le había salido a Caputo bajo Macri y lo volteó a Caputo, que es el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, porque Estados Unidos está en una situación financiera, guardando las distancias, igual a la de Argentina. Tiene 8% de déficit fiscal y tiene un 120%, un 8% sobre el PBI. Claro, pero ellos emiten, no tienen problema. No, sí que tienen problema. ¿No? La plataforma del FMI es que hay que aplicar un ajuste porque ellos emiten una deuda pública que en cierta medida la compra el Banco Central, pero también la estaban comprando los chinos, los japoneses. Ajá. Y la relación con China es tensa, es una relación de crisis. Los chinos tienen arriba de $1 billón en la deuda. Lo tienen agarrado, por donde vos sabés, al gobierno norteamericano. Si retiran y venden todo eso, se va la bolsa, se va el diablo. El dólar se emite en forma masiva, cae el valor del dólar, la gente se va del dólar, es una crisis mundial. Entonces ahora sube la tasa de interés. Al subir la tasa de interés se valoriza el dólar. Me pagan más en Estados Unidos, meto más guita en Estados Unidos. ¿Y qué ha provocado? La devaluación de las monedas de otros países del mundo, en particular la brasileña. Claro, un 10%, claro. Que saltó de 5 pesos el dólar a 5,60 en pocos días. Claro. Ahora, la devaluación del dólar encarece las exportaciones de Argentina a Brasil. Entonces no van a entrar dólares por el comercio exterior. Claro. Realmente es nada que ver con todo lo que tenía planificado Milei. Ahora, ellos dicen, por ejemplo, lo que dicen en estos momentos, todos sabemos que lo que se dice son a veces mentiras, ¿no? Dicen, bueno, no vamos a devaluar, y aparte dicen esto se soluciona con más ajuste. Yo creo que ya no da no tiene plafón para más ajuste. No, claro, me parece que ya no tiene. No, obviamente no tiene ese plafón, y te lo demuestra el hecho de que hay un proyecto en diputados para mejorar en 8% a los jubilados. Claro. Que perdieron el 40% del poder adquisitivo. Y este dijo que lo va a vetar. Claro. Corriendo incluso el riesgo de que se reúnan tantos votos que le rechacen el veto. Entonces tiene una crisis política extremadamente seria. Y esta crisis política seria le cuestiona el Rigi. ¿Por qué? Porque el Rigi es una familia. Una familia le dice a alguien: vení a casa, que te doy todo. Y el tipo se entera que la casa es un quilombo. Claro. No, dice. Mejor no voy. ¿Cómo es eso de la. Que cuando la limosna es alta hasta el... Cuando la limosna es grande hasta el ciego desconfía. Hasta el santo desconfía. Hasta el santo desconfía. Hasta el santo desconfía. Sí, me dan un rigi. Santo, claro. Fabulosa. Claro. Fabuloso. ¿Por qué me lo dan? Claro. Porque está la crisis interna que yo, suponen ellos, solo iría si me dan si me dan todo. Claro. ¿Me entendés? Y entonces dicen no. Claro. Es decir... cuando a vos te ofrecen algo en materia económica muy elevado, el que te lo ofrece está pasando por una situación incierta y quiere cubrirse con tu apoyo, con tu asistencia, con tu ayuda. Entonces acá, bueno, ahora, esto yo lo advertí en una entrevista que hice en un canal de televisión hace un mes, que dije que estaba terminado, que estaba como Menem en noviembre, diciembre de 1989, apenas... había subido en mayo, ¿no es cierto? Y era en noviembre y diciembre, me acuerdo que en la Nochebuena, no, en la sí, no en la Nochebuena, en la Nochevieja, es decir, el 31, en las fiestas de fin de año, el país estaba paralizado. Claro. Fuimos a un supermercado y mi mujer advirtió que había un tipo remarcando, y entonces me dice, corre, corre, ponete adelante de él. Y comprá antes de que él llegue. Sí. ¿Entendés? Claro. Y después salimos a la peatonal a dar una vuelta después de los brindis, qué sé yo, y nadie te vendía nada porque no había precio. Claro, claro. Con lo cual quiero mostrarte que no es que este tipo tiene una crisis que nunca se conoció. No, no, claro. ¿No es cierto? Ahora, Jorge, hoy lo que trascendió, ¿no?, de esto de último momento, que ya estaban presentando el presupuesto 2025 con una inflación del 146% y con un dólar de 1016, algo así era. Recién empezó a trascender, hace un ratito. Quiere decir que sube la apuesta. Es decir, sí, sí. Sube la apuesta. Sube la apuesta. Bueno, pero ya lo hizo Caputo en aquella ocasión. Ya hizo Caputo. Caputo, además, no sé si esto que voy a decir contribuye un poco a esclarecer o es demasiado. Sí. Porque viste que los análisis estos económicos embolan. Ocurre lo siguiente. Caputo, a principio del 2018, dijo, tengo arreglado todo. Acabo de contraer un préstamo. En la época de Macri. Creo. De Macri, de 9.000 millones de dólares, que cubre todos los pagos que tenemos que hacer en el año. Y lo hice ahora mismo porque preveo que va a subir la tasa de interés internacional. Y entonces va a ser más caro endeudarse más adelante para pagar la deuda del año. Un sabio. El tipo había mirado el escenario internacional y cubrió a la Argentina. ¿No es cierto? La verdad de la milanesa es que cuando efectivamente, como él lo previó, subió la tasa de interés internacional, no contó que todos los capitales que habían ingresado en 2016 y 2017 se iban a ir del país. Y ya no solo había que pagar la deuda, sino que había que cubrir lo que la montaña de dólares que salían. Y ahí se tuvo que ir un programa con el FMI, bueno, al principio no era por tanto, pero al final fue por 45 mil millones de dólares. Claro. Es decir, estos sabios no cuentan con una categoría del marxismo absolutamente fundamental, que es la anarquía de la producción. La economía de mercado es una economía anárquica. ¿Se entiende? Los capitalistas se informan de lo que le salió bien y de lo que le salió mal después que lo hicieron. No pueden preverlo. Claro. Porque no es una economía planificada. Entonces, en este caos, que es un caos internacional, Argentina cae como un títere, que es decir, le disparan como disparas a los títeres en una kermés. Entonces hay una crisis fenomenal. Ahora, ¿cuál es el aporte de esta crisis a la lucha social. Muchas veces en la lucha social, el trabajador tiene por un momento la impresión de que el que gobierna sabe más que él. Y que si estas cosas hay que hacerlas, es porque no hay otra posibilidad. Claro. Esto se ha destruido en estos días. Se ha destruido un freno interno, que no digo que esté expandido en toda la clase obrera, porque son numerosísimos los trabajadores que nunca le tuvieron ninguna confianza a todo esto ni nada de todo lo demás. Pero para el conjunto, por ejemplo, para la clase media, y bueno, el tipo quedó al desnudo. No tenés nada, ni atrás ni adelante. Entonces se plantea un problema de poder. En desarrollo, no es que se plantea un problema de... La gente se dio cuenta a las 4 y se plantea un problema de poder a las 5. En desarrollo. Ahora vamos a ver cómo actúa todo el mundo. Claro. Pero ahora va a haber un repliegue del capital. Claro. Y vos pensás, porque bueno, acá está. Caputo mandó un adelanto del presupuesto, incluyó datos para este año. Dólar, como dije, 1.016 pesos y una inflación de 139,7%. Bueno, ya es una movida sospechosa. Y confirmó que, bueno, que se va a eliminar la... Claro, el primero sospechoso porque los presupuestos se suelen mandar faltando 2-3 meses. Claro. Inclusive se han aprobado presupuestos ya en el mismo año. No, pero está bien. Pero Milei no quería presupuesto. Y aparte, claro, no quería. El año pasado arregló con Massa de que no haya presupuesto. Y se valió de eso para cometer todos estos delitos económicos. Claro. Ahora, él lo que está haciendo es un adelanto verbal. Hay que ver el presupuesto, hay que ver esto, lo otro. Hay que ver todo. Absolutamente todo. Inclusive te voy a dar un ejemplo interesante. Hoy en Clarín sale un artículo firmado, bueno, por dos personas, una de las cuales es un intelectual importante, una persona mayor, pero un intelectual importante, Alieto Guadagni. Sí. Y es un especialista en energía, también en educación y todo lo demás. Educación fundamentalmente, claro. Sí. Y alerta contra la perspectiva de la exportación, en general de la producción de fósiles. Uh-huh. Es decir, que va a haber toda una corriente... Digamos, hay toda una lucha para bloquear eso, ir a las energías limpias. Y por lo tanto, cuando estos quieren un rig para transportar gas desde un puerto lejano del mundo a Europa o a China y competir con Estados Unidos, están fantaseando. Y el presidente de YPF, después de hacer un elogio a todo, entre líneas, declaró repetidamente, la última vez que lo hizo fue en Clarín el domingo, que todavía hay que mejorar la competitividad, la productividad de Vaca Muerta para que sea rentable. Porque Vaca Muerta está exportando dentro de América Latina. No tiene todavía los medios, los buques, las plantas liquificadoras y regasificadoras para exportar. Todavía no podría hacerlo de acuerdo a esto. Y tiene trabajadores con un salario bajísimo. Entonces, quiero decirte lo siguiente, no resiste al análisis ninguna de estas cuestiones porque Milei lo ha dicho claramente, este es un mundo próspero, un mundo en ascenso, un mundo del emprendedor. Esto es fantaseado. Vive en el pasado. En este mundo se ha producido la crisis financiera mundial más importante después de los años 30, que fue la del 2007-2008. Uh-huh. El año pasado cayeron bancos importantes en Estados Unidos y en Suiza, y encima, para salir de todo el embrollo, están metidos en varias guerras. Una guerra en el Medio Oriente, una guerra en Europa, una guerra en África, donde una serie de golpes de Estado nacionalistas expulsaron a las compañías francesas. Ahora, Jorge, viendo todo este panorama, un análisis muy interesante que hiciste, ¿qué nos espera de acá en adelante? ¿Qué es lo que vos prevés que puede pasar en los próximos meses? Sabemos que bueno, nadie tiene la bola de cristal, pero viendo este panorama, viendo también el tema de la clase obrera, viendo la CGT negociando en estos momentos con el gobierno la reforma laboral, porque sabemos que la están bueno, negociando. Bueno, declaró Gerardo Martínez que la apoya todo. Claro, por eso digo, ¿qué perspectiva tenemos? Bueno, acá el análisis hay que ser riguroso también. El ritmo con el cual la clase obrera, no solo de Argentina, sino del conjunto del mundo, está reaccionando, es más lento que la crisis. Ahí tenemos un problema. Tenemos un problema del cual se agarra casi toda la izquierda para decir que el socialismo será en la época de Ñaupa. Pero el hecho de que la crisis mundial vaya más rápido que la comprensión que tienen los trabajadores significa que, al igual que lo que ocurre en la Argentina, todos los planes de esa crisis mundial se vienen abajo. Y entonces empieza a ocurrir un fenómeno que, bajo la apariencia de accidente, tiene la fuerza de la necesidad, pero aparece como un accidente. Por ejemplo, todo el mundo putea a Macron por haber adelantado las elecciones. En primer lugar, el accidente es que perdió, como en la guerra, en las elecciones europeas. Claro, ahí la ultraderecha. Después, él las adelanta. Este adelantamiento ha agravado la situación de uno de los pilares de la guerra. El alemán Scholz perdió más que Macron, pero no adelantó nada. Pero en un par de meses más tiene elecciones. Es otro pilar de la guerra. Y el que va a perder como en la guerra es el Partido Conservador de Gran Bretaña, porque los laboristas le llevan 30 puntos de ventajas. Entonces vos tenés un desarme, todavía superficial, pero un desarme que es incompatible con la firmeza y la unidad que hay que tener para una guerra imperialista como la que están librando contra Rusia. Entonces empiezan a aflorar en la conciencia popular, como si abrieras una compuerta, toda una cantidad de problemas que los obliga a reflexionar. Entonces va a llegar un momento en que la conciencia de los trabajadores va a marchar más aceleradamente que la crisis. Claro. Es decir, no como si en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener solvencia en la comprensión de lo que ocurre, no andar tirando ondas de cualquier tipo, pero prepararse sistemáticamente para una perspectiva que es inexorable, una confrontación histórica como nunca ha visto la humanidad antes de ahora. Jorge, viendo este panorama, mucha gente ha caracterizado a Milei de fascista. Uno, cuando ve lo que hace el fascismo, uno ha odiado el fascismo, ha peleado contra el fascismo, ha estado preso por el fascismo, pero eran nacionalistas, ¿no? Defendían las empresas, defendían la producción, lo han hecho todos los gobiernos fascistas. Neoliberal, vemos que hace algunas cosas el neoliberalismo, pero después, acá en lo financiero, salvo para los Elon Musk, los Galperín, que son los que trabajan con la informática, bueno, con las nuevas tecnologías, el resto está prácticamente enfrentado. ¿A dónde lo ponemos a Milei? Bueno, esto lo discutimos en el congreso nuestro del fin de semana reciente. Ajá. Textualmente lo discutimos. En política obrera. ¿Por qué? Porque en una intervención que yo tuve con el debate, le dije, mire, tengan cuidado que el fascismo en el mundo todavía no encontró la forma adecuada de desarrollo. Entonces vos tenés una contradicción entre el carácter fascista de un movimiento y las condiciones políticas en que tiene que gobernar. Entonces la tenés a Meloni, claro, que parece pintada de democrática, pero es fascista. Es decir, que el fascismo no encontró la forma adecuada a su desarrollo histórico. Hay que seguir ese fenómeno, porque con el avance de la crisis, con la mutación que va a tener esta guerra, por ejemplo, Trump va a mutar fuertemente la guerra. Bajo la apariencia de concesiones a Putin, él le va a dar un ultimátum a Rusia. ¿No es cierto? Y para respaldar ese ultimátum, él tiene que tener en Estados Unidos una base social que sea inquebrantable. Mientras no la tenga, parece un gobierno democrático y todo el mundo le dice que es fascista. Uh-huh. Ahora, la Corte Suprema acaba de de Estados Unidos, sí, acaba de aportar a un Trump fascista porque dijo que el presidente es, este, ¿cómo se dice?, es impune, sí, en el ejercicio de la presidencia. Y al ser impune en el ejercicio de la presidencia, lo absuelve del golpe de Estado que intentó dar para desconocer la elección de Biden. Bueno, ahí vos te das que la Corte Suprema, vos ves que entonces las instituciones del Estado empiezan a moldarse. Luego, otro accidente, este Biden empieza a balbucear en el debate. Y de golpe pasa una elección en Estados Unidos con un candidato único. Porque si la gente piensa que el tipo no tiene la capacidad cognitiva para gobernar, si es un antirrepublicano feroz, no va a votar. Claro. No va a ir a votar. No es que va a votar a Trump. Pero Trump puede llegar a ganar como no ganó ningún presidente en la historia. No, hubo un presidente que ganó contra un fascista. Bueno, no importa. Fue una elección masacre. Pero puede ganar en forma extraordinaria. En una palabra, acá hay una crisis en donde los polos políticos empiezan a navegar y ubicarse y a desarrollarse de un modo y el otro. Eso va a pasar con nosotros también. Que vamos a encontrar, luchando con nuestra propaganda, con nuestro esfuerzo, con la militancia, vamos a encontrar las formas de desarrollo adecuadas a una crisis que el kirchnerismo, el macrismo, Pichetto no van a encontrar, porque representan no las fuerzas polarizantes que desarrolla la crisis, sino que representan el periodo anterior cuando estas fuerzas polarizantes apenas asomaban la nariz. ¿Me explico? Sí, está, por eso está muy digo claro. Que este congreso, yo te conté fuera de micrófono, que este congreso me sorprendió por el nivel que en determinado momento tuvo el debate. Y la única explicación para eso, fuera del mérito de los delegados que participaron, es cómo el proceso histórico los va, a los militantes, forzando a buscar las formas del desarrollo adecuada a este proceso. Está muy claro. Jorge, se nos terminó el tiempo. Claro. Tenemos que ir a un corte, pero yo te quiero agradecer. Sí, darte un par de minutos por si querés hacer algún cierre de algo que pensaste que querías comentar. Bueno, no. Si tengo que hacer un cierre, quiero llamar... quiero aprovechar el micrófono que vos me das y todo lo demás para llamar a una lucha. Quiero decir rápidamente. Sí. Despidos masivos en FATE y en el gremio del neumático, apoyar la lucha desarrollada en el FATE, cierre de Asíndar y una crisis muy grande en Villa Constitución. Entonces apoyar a todos los que, contra la burocracia de la UOM, están buscando a través de la lucha salir de esta masacre social que puede producirse. Después siguen compañeros detenidos, la libertad de estos compañeros. Esta Bullrich, más allá del protocolo represivo, formó una fuerza de intervención rápida para actuar encima de las empresas donde los obreros en huelga bloqueen la entrada de la empresa. Bueno, eso ya es fascismo. ¿Te das cuenta? Es decir, bueno, entonces hay una lucha que hay que emprender porque hay un escenario abierto que se va a ir desenvolviendo positivamente en la medida que luchemos. Está muy claro. Jorge, muchas gracias por haber venido. ¿Eh? Por favor. Estuvimos charlando con Jorge Altamira, ex legislador de la ciudad de Buenos Aires, bueno, periodista, escritor, economista, y creo que esto aporta a lo que venimos haciendo siempre con este programa, que es ver cómo hacer para cambiar las condiciones y la crisis en la cual nos encontramos. Nos vamos a un corte. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, disculpas al operador y a la radio porque nos corrimos con la publicidad. Bueno, nosotros hicimos un arreglo porque Altamira tuvo la amabilidad de acercarse a la radio. Nosotros la nota la íbamos a hacer telefónicamente. Como vino, pensamos que íbamos a hacer las 5:30, dijimos, bueno, corremos. Me ayuda un poco porque él hace el análisis, cosa que yo tenía un poco preparado para empezar, del tema económico, de todo lo que está pasando y fundamentalmente hacernos algunas de las preguntas que nos hicimos, como contra quién está claro, contra quién está Milei, está claro, ¿no? Contra los obreros, los jubilados, la clase, toda la clase trabajadora, contra la clase media, las pequeñas empresas, pero lo que no estaba claro, y vimos ahí un poco con Altamira, que a favor de quién gobierna, ¿no? Porque hace agua por todos lados, así que bueno, que es lo que estuvimos un poco hablando. Así que bueno, ahora hacemos al revés, esta sería la entrada y después quédense porque tenemos mucha información, mucho audio para escuchar de cosas que han ocurrido, y la idea es hablar de diferentes temas que creemos que les interesa. Antes quiero convocarlos porque justo hablábamos esto del fascismo, ¿no? Y es bueno que estemos debatiendo cómo actúa hoy el fascismo, dónde hay fascismo, dónde no hay fascismo. ¿Por qué llegan a esto, no? Si tiene que ver con los malos gobiernos que hay en diferentes partes del mundo. Pero también estamos viendo que en los lugares donde gobiernan conservadores ahora van a gobernar laboristas, como en el caso de Inglaterra, como que digamos que se trasladan un poco de la derecha hacia la izquierda. En algunos lugares pasa eso. En otros lugares es al revés. Parecería que sigue esta idea de que los oficialismos rápidamente son cuestionados por la mayoría de los trabajadores y del pueblo. Entonces, quiero hacerles una invitación. El 6 de julio, que si no me equivoco es sábado, a partir de las 10:30 de la mañana en la Universidad de las Madres, en Hipólito Yrigoyen, en 1587, va a haber una jornada sobre fascismos en el siglo XXI desde el sur global. Yo estuve viendo algunos trabajos que hicieron, que han sacado un documento sobre esto, Joaquín Farina, al cual le mandamos un abrazo, y César Manuel Román Yáñez, ¿no? Sobre el fascismo. Si quieren, es una buena discusión, es una buena polémica. Y creo que a muchos les puede ayudar. Para acreditarse pueden entrar a www.mopasol.com, participación ahí, entran ahí y se acreditan a esta jornada, que creemos que va a ser una jornada interesante. Vamos a ver si en algún momento podemos charlar con los autores de los fascismos en el siglo XXI para ver un poco sobre este tema. Bueno, hoy entre las noticias que tenemos, más allá, bueno, mi idea era abrir con para quién gobierna, ya es un tema que tocamos fuerte con el ex legislador de la CABA, Jorge Altamira, y algunas veces candidato a diputado también por la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, hay algunos otros temas que me parece importante que podamos por lo menos decirlos, ¿no? Uno sigue el juicio, mejor dicho, en la causa de Espinosa, la causa por abuso sexual. Estoy, discúlpenme, pero estoy ordenando todo porque cuando empiezo al revés, uno tiene en determinado momento cierta edad y se empieza a desordenar, ¿no? Cambia, la idea que uno tiene, viene preparado para decir tal cosa, lo cambia y un poco entra y empieza a ver algunas cosas que tiene que recoger los papeles, ordenarlos y todo eso. Bueno, está el juicio a Espinosa, es decir, se ratificó que Espinosa, está el procesamiento de Espinosa por abuso sexual, y es muy probable que muy pronto vaya a juicio oral. Así que ahí tenemos un tema de juicio oral. Tenemos que sigue el juicio. Hoy hubo audiencia por el magnicidio, por el intento de asesinato a la expresidenta de la Nación y ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Sigue todo más o menos lo que se dice, sigue en lo mismo, es decir, no se descubre que hayan sido más allá de el Sabán Montiel. Aparentemente no hay actores intelectuales, nada, o por lo menos por ahora no se puede probar. Sigue el juicio, un juicio que ha quedado muy marginado, que es el juicio por las irregularidades en Fútbol para Todos, ¿no? Ahí están el Capitanich, Jorge Capitanich, está imputado, está también imputado Aníbal Fernández. Ahí han hecho con Fútbol para Todos un desmadre. Todas esas cosas que uno decía, qué bueno que las hagan, las hacían, pero después era simplemente un negocio para que algunos se enriquecieran. Bueno, eso es lo que se está probando. Sigue todavía el juicio por cambiar las estadísticas de Guillermo Moreno. Es decir, tenemos unos cuantos temas que por lo menos queremos que los conozcan, porque prácticamente en los medios no aparecen, pero que los conozcan, porque lo que uno está viendo con el gobierno de Milei, y el otro día en un reportaje que le hicieron, creo que en TN, él dice, le preguntan por la corrupción y toda la corrupción del gobierno anterior, y dice que él no se mete con eso porque es otro poder, es el poder judicial. Es raro que alguien, porque en general uno ha visto a los presidentes acusar a los otros de corruptos, pero es raro que a Milei no le interese el tema de corrupción. Eso puede ser por diferentes motivos. Uno, porque ya tiene algunos que están siendo juzgados de su gobierno. Y otro, porque hay un pacto. Todos vemos que hay un pacto de impunidad entre parte del gobierno anterior y este gobierno, ¿no? Y sobre todo en lo que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner, que, bueno, que todos sabemos que ha sido condenada, pero que todo se demora, cada vez pasa más tiempo, como pasó cuando había el pacto de impunidad, ¿se acuerdan? Entre Cristina y Menem. En ese caso, bueno, eran del mismo partido, habían trabajado juntos, pero lograron hacer que los juzgados, que Menem fuera preso, o que debería haber ido preso, pero que nunca iba, y cuando se tenía que estar preso por el tema de las armas a Ecuador, por el tema de la voladura del Río Tercero, se murió. Así que bueno, a este gobierno, si hay algo que vemos que no le interesa, es el tema de la corrupción. Más allá que el otro día decía que ya la gente no se preocupa tanto por la inflación, decía él, que se preocupa más por otros temas como la corrupción. Pero la gente por ahí se preocupa, pero evidentemente el ministro de Justicia, Cunio Libarona, sabiendo también sabemos que no. También sabemos que era defensor de la gente de los cuadernos. También sabemos que la justicia le ha dado una mano a todos aquellos que están involucrados en el tema de los cuadernos, ¿no? Ya que se está llegando a la conclusión que en realidad no eran coimas, sino que las empresas que, o casualidad, habían recibido el trabajo del Estado, le aportaban a la campaña electoral, que no eran coimas. Bueno, eso es lo que están haciendo para zafar. Así que tenemos un panorama en ese sentido complejo. Es decir, nos siguen manejando la agenda, y dentro de esa agenda cada vez se escuchan menos los debates sobre las cosas que realmente nos interesa a todos, ¿no? Que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con la corrupción y que tiene que ver también con esta motosierra. Ya lo hablábamos al comienzo, hay cantidad de despidos. Con Altamira hablábamos de los despidos en los sectores privados, ¿no? Hubo despidos en Tenaris, en Fate, bueno, en varios lugares, acá los hemos estado manejando, pero también hay una ola de despidos en lo público, y ahí en lo público se da una característica, ¿no? Que en realidad echan cantidad de trabajadores y en el Estado dejan sí su contrato. Esos son despidos encubiertos, porque en realidad son contratos que se terminan, pero dejan sin su contrato a gente que hace muchos años que está trabajando, y bueno, no hay una respuesta de la sociedad, porque ¿qué pasa? Que la sociedad quedó y sabe que había, que el gobierno anterior colocaba ñoqui por todos lados, que el gobierno anterior echó gente del otro gobierno, del gobierno de Macri, cuando llegó, porque los acusaron de colaboracionistas, y que ahí lo reemplazó todo con su gente, y que agregó más gente, y que en muchos lugares hay ñoqui. Pero parecería que la motosierra no apunta a modernizar el Estado, a que haya un Estado en donde la gente sea elegida por concurso, en donde no sea el amiguismo el que lo lleve al Estado. Y entonces en esto lo que se hace, se echa en general a gente que tiene más de 20, 30 años en el Estado, y que ya estaban en el Estado y que han pasado por algunas administraciones, y que se los echa aunque trabajaban. Y también se ve que los sindicatos entregan las listas, ¿no? Entregan en muchos lados las listas. En algunos me consta, como lo que hace UPCN en algunos lugares. Este tema igual después lo vamos a tratar un poquito más, porque tenemos algunos audios. Así que bueno, vamos a un tema, así me recompongo un poco. Me mueven un poco las cosas y empiezo a hacer un desastre, pero bueno. Discúlpenme a todos los oyentes, les pido disculpas, pero igual vuelvo a agradecer, porque realmente que haya venido acá Jorge Altamira de Política Obrera, realmente nos hace muy bien, porque evidentemente valora el micrófono que le damos acá. Bueno, ¿qué se escuchaba en 1973? En 1973 había muchos temas, ¿no? Era un momento de que había muchos temas de Roberto Carlos, temas extranjeros, pero en la ciudad de Buenos Aires, en ese año que se volvía a la democracia después de muchos años de dictadura, en la ciudad de Buenos Aires se escuchaba mucho a Sabú. Sabú era Jorge Ruiz Sacomano, un pibe en esa época, pibe que falleció joven, falleció a los 54 años ya en México, habiendo triunfado, grabando, teniendo hasta una productora ya. Un pibe que había jugado en las inferiores de Boca y que había pegado 3 o 4 éxitos. Ya venía pegando éxitos, cosas que se escuchaban mucho, como Toda mía la ciudad, como Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, como Manda rosas a Sandra. Y en el año 73 metió un tema que en realidad era una traducción de un tema compuesto, entre otros, por Edith Piaf, que se llamaba Mon amour, mi bien, ma femme. Mon amour, mi bien, ma femme. Y sonaba así. Escuchemos a Sabu. En tu cuerpo tierno y tan pequeño hay una especie de veneno que da ganas de probar. ¿Cómo puede haber tantos deseos en tus ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar? Y fue por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer. Besos en tu forma de abrazar. Y fue por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer. Y no existe nada en ti que yo no ame, no soy nadie sin tu amor. Mon amour, mi bien, ma femme. Mon amour, mi bien, ma femme. Mon amour, mi bien, ma femme. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:07... Bueno, vamos a contarles algunas cosas que están pasando. Miren, con respecto, porque ahora vamos a escuchar algunas cosas que tienen que ver con despidos. Antes quiero agradecer a Noticias de FM La Tribu, a Barricada TV, a ANRED, a Red Eco Alternativo, entre otros, porque nosotros a veces estas radios o programas o canales de TV dan noticias que nosotros tomamos de esos lugares. Así que bueno, quería agradecer esto. Pero tengo un tuit que acaba de llegar hace un ratito de Vanina Biasi. Y me parece muy importante porque tiene que ver con las cosas que pasa después en el Estado, ¿no? Dice Vanina: nefasto es que para un vocero que labura la mitad de la semana durante 15 minutos haya más de 30 direcciones y subdirecciones y más de 100 contratos, mientras que para combatir el narcotráfico hay 5 direcciones y no hay personal. ¿Por qué digo esto? Porque después, cuando se vaya este gobierno, va a caer otro gobierno y va a hacer una limpieza en esas direcciones. Y algunos de los que están ahí, bueno, los reacomodarán, algunos ya están de otra época, entonces hay que... Pero tiene que ver a veces con los despidos, ¿no? Tiene que ver con gobiernos. El gobierno anterior era un adelantado en eso, en meter a toda la militancia, gente para que trabajen en el Estado sin concursos, sin absolutamente nada. Por eso digo, cuando nosotros defendemos a los trabajadores, defendemos a los trabajadores. Defendemos a los trabajadores. Y creo que tiene que ser así. Y es más, creemos también que todo esto de los despidos masivos, como ya lo dijimos varias veces, lo que hace que después, cuando venga el otro gobierno, reemplace a toda esa gente con militancia de su gobierno. Y eso no está bien. Entonces, lo que hay que hacer es que queden los trabajadores, pero empezar a ver qué se hace con los organismos y que empiece a entrar la gente por concurso. Y que en el Estado trabajen los mejores, no los amigos. Tiene que ser así. Como es en muchas cosas, como es, por ejemplo, en educación, que hay... tienen que presentarse a concurso para ser docentes, y como debería ser en el Estado. Lo cual no quita que estemos en contra de los despidos, porque en general los despidos los hacen los sindicatos y echan a la gente que no tienen que echar. Y la gente que era ñoqui, que no va a trabajar, que no se sabe qué hace, y aparecen de repente y ocupan su puesto de trabajo. Que quede esto en claro, porque el tema que el gobierno de Milei, que es un gobierno nefasto y cruel, ya lo sabemos todo, para qué andar en eso, ha mezclado todo. Entonces se basa en todo eso que repudiaba a la gente, mucha gente sin trabajo por todos lados y mucho inútil trabajando solamente porque soy amigo de, soy amiguito de, porque estoy afiliado a, porque estoy... Y bueno, entonces hay mucha gente que no entiende que hay que diferenciar. Bueno, nosotros desde acá lo que creemos es que tenemos que aportar a eso, a diferenciar en cómo debería ser para nosotros un Estado y cómo debería trabajar la gente en ese Estado. Pero bueno, entre las barbaridades y las crueldades hay recortes y despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Maivé Carone Fernández es trabajadora despedida y cuenta qué es lo que pasó. Hablando concretamente de la Agencia Nacional de Discapacidad, esta gestión, a los pocos días de haber asumido, lo que hace es sacar a la agencia del ámbito de la Secretaría General de la Presidencia y la pasa a la Jefatura de Gabinete de Ministros, es decir, la desjerarquiza, incluso sin haberle puesto un director ejecutivo, que es la máxima autoridad del organismo. Pasados los días y un poco tardíamente, se nombra finalmente un director ejecutivo, que es Diego Spagnuolo, que es el abogado penalista de Milei y que no tiene absoluta conocimiento en la materia. Recientemente fue nombrada como secretaria general la otra abogada de Milei, que ya venía trabajando en la agencia, pero como monotributista, que es Viviana Bianco. Y bueno, nada, que tampoco tiene obviamente conocimiento en la temática. Esto es una constante en nuestro organismo. Otra persona que fue también recientemente nombrada es Natalia Basil, que es la nueva directora nacional de apoyo a asignaciones económicas, es decir, quien está a cargo de las pensiones no contributivas y la que se va a encargar de aplicar ahí la guadaña para recortar el 80% de las pensiones no contributivas que este gobierno piensa eliminar, ¿no? Y esto lo vemos evidenciado en una campaña de desprestigio mediático. Nosotros somos 340 trabajadores y trabajadoras que hemos sido desvinculados entre febrero y marzo, y que entendemos vamos a hacer más en breve, porque ahora, a los últimos días de este mes, caen las contrataciones de nuestros compañeros que aún están en funciones por estos contratos trimestrales que instaló esta gestión. Lo que vienen a significar no solo es la falta de empleo para cada uno de nosotros en este contexto regresivo. Nosotros diseñábamos y ejecutábamos políticas públicas y ahora eso ya no es posible porque, bueno, han despedido a un cuarto del organismo y al mismo tiempo se ha roto la cadena de trabajo. Algo que veníamos denunciando incluso antes de los primeros despidos es que esta gestión no está garantizando los ajustes, los apoyos, las adaptaciones de los puestos laborales de nuestros compañeros y compañeras con discapacidad. Y la inclusión laboral solo puede darse si las condiciones laborales están dadas. La agencia era uno de los pocos organismos que cumplían con el cupo del 4%. Hay que ver ahora, porque han despedido cerca de 30 personas con discapacidad, han despedido personas travestis, trans, no binarias, han despedido personas embarazadas, personas con enfermedades crónicas. Es realmente sorpresivo, digamos, el nivel de violencia, digamos, no sé, como de cinismo. Y Argentina tiene obligaciones internacionales en torno a esto. Argentina es uno de los países que ha firmado la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que no solo la ha adoptado por ley, sino que posteriormente le ha dado estatus constitucional. El mensaje es claro, van a hacer lo que quieran. Entonces, a eso lo que nosotros hacemos es responder con organización, porque entendemos que las personas con discapacidad son ciudadanos completos y que todas las respuestas que demos ante lo que está sucediendo deben ser colectivas y unitarias. Justamente el modelo social de la discapacidad lo que plantea es que la discapacidad no está en el sujeto, sino que está en el contexto, ¿no? Que la discapacidad se genera cuando un sujeto encuentra barreras en los contextos. Y esas barreras pueden ser arquitectónicas, pueden ser actitudinales, pueden ser comunicacionales. Entonces, si creemos que la discapacidad es de construcción social, desandar esas barreras también debe ser una construcción social. Bueno, esto es lo que decía Maybe. Bueno, hablábamos de la crueldad. Bueno, acá en el tema de discapacidad, lo que se denuncia también es que va a haber gente que no lo va a cobrar. Y esto también tiene que ver con el discurso que es, que han detectado que hay alguna gente que cobra subsidios por discapacidad y no los cobra. Pero bueno, es como digo siempre, hay que investigar. No investigar, es muy fácil buscar quiénes son los que lo cobran así y listo. Pero no echar a cualquiera o echar a todo el mundo. Me parece que de eso se trata. Bueno, quiero agradecer que se movió el banco, como siempre digo yo. Está Soledad Vázquez, Sole, en la operación técnica. Bueno, vamos ahora un poco a escuchar qué está pasando en el Estado. Vamos a pasar un audio de una movilización que hubo ayer frente al Ministerio de Justicia. Vamos a escuchar a Juan, que es despedido del ex Olimpo, que era un lugar ahora de la Secretaría de Derechos Humanos, a Lucía también de la CONADI, de la Secretaría de Derechos Humanos, y a Iván de la ex EXMA. Escuchemos un poquitito que cuentan cómo fueron despedidos y después le digo en qué otros lugares han sido despedida gente. Quiero aclarar una cosa antes de ir al audio. Todo esto tiene que ver con los despidos en la ciudad de Buenos Aires. No tenemos información oficial de la provincia, solo de algunos lugares que después podemos ver, como por ejemplo el Hospital Posadas, pero en general no tenemos información porque sabemos que están echando gente en muchos lugares del país, en Córdoba, en Santa Fe, en Tucumán, en varios lugares, pero tenemos sí datos de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Escuchemos. Nos encontramos acá frente a la puerta del Ministerio de Justicia porque en los últimos días nos enteramos de manera informal del cese de más de 60 contratos que prestábamos servicios en distintos sectores dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Este cese de contratos pone en grave riesgo el funcionamiento de los espacios para la memoria de la ciudad y también del interior del país. Pero el recorte que hubo de distintas disciplinas y especificidades dentro de cada uno de los espacios, como es la conservación, como es la arqueología, uno de los espacios de memoria es un sitio arqueológico, que sin arqueólogos difícil que pueda continuar con sus tareas, en búsqueda aún al día de hoy de seguir encontrando pruebas para aportarle a la justicia y poder, bueno, reconstruir lo que el terrorismo de Estado quiso ocultar y acallar. Creemos que en este momento estos despidos pueden significar la continuidad de ese objetivo. Y bueno, estamos acá intentando llevar nuestro reclamo hasta el propio ministro, que ver si puede revertir esta decisión. Desde la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad tomamos conocimiento de la intención del gobierno de derogar por decreto el decreto que crea nuestra dirección, que tiene como función principal la investigación de la desaparición de niños por el accionar del terrorismo de Estado. Sin la dirección, esta tarea se va a ver obstaculizada, paralizada. Nosotros tenemos más de 7.000 denuncias que investigamos, en los cuales hay una sospecha fundada de la apropiación de una persona en el marco del terrorismo de Estado. Y con esto se está atacando el corazón de la CONADI, el corazón de la política pública que garantiza el derecho a la identidad. El gobierno nos quiere denostar diciendo que somos un organismo militante. La palabra militante no nos avasalla, nos enorgullecemos de eso, pero nosotros somos sobre todo trabajadores estatales que tenemos una función y es la de encontrar a los más de 300 nietos y nietas que todavía hoy, con más de 40 años, siguen con su identidad alterada. Ahora que estamos acá, en el Ministerio, siguen cayendo telegramas, gente de 20 años de antigüedad, gente profesional. Yo soy profesor de historia, eres especialista en pedagogía, somos técnicos en nuestras funciones, somos pocos trabajadores incluso para la cantidad de tarea que tenemos. E igual así nos rajan, en nuestro caso sin indemnización después de tantos años. Y bueno, estamos acostumbrados a remarla, a pelearla, así que es lo que nos queda entre nosotros para tratar de revertir esto. Bueno, esto decían en el Ministerio de Justicia. En Desarrollo Social echaron 370 personas, estos son los datos que me han pasado la gente delegado de diferentes lugares. En Desarrollo Social 370, en el INTI 282, el día lunes hubo ahí una represión porque querían cortar la General Paz, hubo algunos detenidos que salieron igual rápidamente. En Justicia, incluido lo que decíamos recién, 700 personas. Tenemos que el SENASA cerró 20 oficinas. La línea 144 están trabajando, quedaron 5 o 6 personas nada más. Y bueno, mañana hay una jornada de protesta estatal a las 12 horas en Plaza de Mayo. Hasta ahora la movida, es muy poca la gente que está solidarizándose. Lo que me decía alguna gente de ATE, me decía que tienen dos problemas. Uno, que no se moviliza la gente que tiene trabajo, porque algunos todavía siguen con contrato. En general, la gente que echaron terminaron con el contrato, ¿no? Es decir, es una forma encubierta de despido, porque le cortan el contrato a gente que hacía 20 años que venía mucho con ese contrato, pero que también reconocen que no tienen el apoyo de la sociedad, porque la sociedad piensa que son todos ñoqui, y ese es un problema realmente que hoy tienen los trabajadores del Estado, y que ha tenido que ver con lo que yo comentaba antes, ¿no? Con cómo se bastardió sobre todo el gobierno anterior, y también el gobierno de Cristina Kirchner, cómo bastardearon y usaron el empleo público como una forma de clientelismo. Nosotros hemos hablado no hace mucho, tienen ahí el YouTube, si quieren pueden revisar algunas notas. Yo les aconsejo que lo revisen, que hay muchas notas muy buenas en el YouTube de Los Locos de Buenos Aires. Y sacamos a Martín Moore en su momento, que es un músico de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen ganaron un juicio, tienen una sentencia firme hace 5 años y no les paga el gobierno de la ciudad. Hoy le pedimos a Martín Moore que nos actualizara un poco qué era lo que estaba pasando, porque hoy al mediodía hicieron, frente al juzgado 17, hicieron una protesta, de una buena forma de protesta, porque fue musicalmente. Y nos invitaba a eso hoy a la mañana, cuando lo consultamos por qué estaba pasando con la banda sinfónica, y nos dijo esto. Hoy estamos haciendo un nuevo concierto frente al juzgado número 17 en el contencioso administrativo, a cargo del juez Marcelo Segón, que es el responsable que lleva la causa de los músicos del gobierno de la ciudad, de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, contra el gobierno por el incumplimiento de la ordenanza 45.604, que es una ordenanza que se promulgó hace más de 30 años y que el gobierno nunca cumplió. Esa ordenanza fija derechos y obligaciones, y dentro de las obligaciones que nosotros cumplimos está, bueno, toda la actividad que nosotros hacemos, y de los derechos está el pago de el plus por instrumento, el aporte de instrumento, antigüedad, un montón de ítems que el gobierno no quiere pagar hace años, por el cual tenemos sentencia firme con este juez Marcelo Segón hace más de 5 años, lo cual en la justicia es un tiempo extremadamente largo, por lo cual nosotros nos movilizamos hace 2 años, estamos haciendo conciertos frente al juzgado para que esto se ejecute, o sea, se pague a los músicos que estamos involucrados. Somos 72 familias, hay personas fallecidas y cuyos familiares esperan el fruto del trabajo de sus seres queridos. Los jubilados también, porque este juicio tiene más de 25 años, quieren que se actualicen sus saberes, que son bastante paupérrimos. Y los que estamos en actividad, que queremos que se nos pague un salario digno por nuestra tarea, que fija la ley y que está amparado por un fallo con sentencia firme de las cámaras. El tema es que ahora está en el cuerpo de perito de contadores de la magistratura del gobierno de la ciudad, y ahí duerme. Entonces el juez tiene las potestades para agilizar esto. Realmente vemos que esto se dilata y se dilata. Así que por eso estamos protestando. Los invitamos al concierto hoy 12:45 frente al juzgado, los que nos quieran acompañar. Y ya esto además fue acompañado de cartas a todos los juzgados del gobierno de la ciudad, porque entendemos que la familia judicial es una gran familia, y queremos que todos los magistrados tomen conciencia de que este fallo está demasiado dilatado en el tiempo, y queremos que se le ponga luz y se le dé felicidad a todas las familias que están involucradas en esto. Bueno, por supuesto la invitación era para hoy, porque le pedimos el audio hoy a la mañana, así que bueno, esperemos que el gobierno de la ciudad resuelva este tema. Y hablando de gobierno de la ciudad, el fin de semana hubo un desalojo en el Parque Patricios, ¿no? El desalojo de los manteros que había en el Parque Patricios. Son gente que se pone los sábados y domingos, en realidad, a vender sus cosas. Porque ahí lo que venden es ropa vieja. Esto pasa en muchos lugares, pasa en diferentes ferias. Yo el otro domingo estaba en Matadero y vi que a lo largo de la calle estaba la gente vendiendo sus cosas. La crisis es tal que la gente trata de hacer un mango como puede. Vamos a escuchar, porque acá hay un enfrentamiento entre esos manteros que ya digo que en definitiva la mayoría son gente que vende lo que puede, y el gobierno y los vecinos del lugar, porque los vecinos del lugar de Parque Patricio, la mayoría venía pidiendo que desalojaran porque no pueden usar los chicos el parque. Esto ya pasó una vez, este fue desalojado de una forma más o menos tranquila. Esto hace muchos años, el Parque Rivadavia se hacía lo mismo los fines de semana, y me acuerdo que en ese momento el jefe de gobierno, que era Aníbal Ibarra, mandó y hubo gases, todo, y nos desalojaron a todos los que estábamos ahí, que en general también era gente que vendía discos y cosas viejas. Pero bueno, lo quiero comparar porque evidentemente los jefes de gobierno siempre lo mismo, que le quieren dar el gusto a un sector de la sociedad, y no se dan cuenta que la terrible crisis que hay. Y vamos a escuchar muy corto a Jorge Macri y a una vecina que pedían el desalojo. Queremos que las plazas sean de los vecinos y sin manteros. Acabamos de terminar un operativo muy importante que se va a sostener en el tiempo en Parque Patricios, un parque muy querido por los vecinos, que venía siendo ocupado por una organización de manteros muy grande con hasta 2.500 puestos. Susana, si usted es una emprendedora, quiere trabajar, tenemos un mecanismo para ayudar a las mujeres emprendedoras que quieren vender, porque queremos que le vaya bien, entendemos la crisis, la ponemos en contacto con el sistema de emprendedoras nuestras, de programas de emprendedoras, vemos si la podemos incorporar a una feria y le vamos a dar una mano. Tenemos la firme decisión de recuperar el espacio público para los vecinos, por eso desde que arrancamos venimos con operativos sostenidos, donde además encontramos que muchas de estas ferias detrás tienen organizaciones delictivas, porque uno encuentra producto no legal que está siendo vendido. Vivo acá en el Parque Patricio hace más de 20 años y estábamos viviendo una pesadilla que se incrementaba año tras año. Primero no pudiendo disfrutar del parque, después no pudiendo deambular por la calle que está enfrente de mi casa, suciedad, el hacinamiento, y esto la verdad que molestaba a todo el mundo. Bueno, esto decían. Es verdad que se mete gente que vende cosas truchas, pero la mayoría de la gente es gente que vende sus productos. Es verdad que hay organizaciones, es verdad que también que hay algunos que le cobran a la pobre gente que va ahí, y eso venía pasando ya desde hace un tiempo, cuando empezó la crisis, hace 3-4 años que se empezó a profundizar la crisis en el país y en la ciudad de Buenos Aires, que la gente empezó a vender. Otro tema de la ciudad que me parece que es para tener en cuenta, hubo 3 muertes de personas en situación de calle en 11, en Palermo y en Retiro. Ahí hay que ver cómo opera el gobierno. Anunció que habían puesto más lugares para contener gente, pero evidentemente faltan lugares por un lado. Y después hay que ver, y yo creo que tiene que ver, la gente tiene que ver un poco cómo se manejan muchos casos de gente, como me pasa a mí con algunas personas que conozco que viven en este barrio en las calles, que no quieren ir a los paradores. Eso habría que ver, tratarlo con gente. Yo a veces veo a las trabajadoras sociales tratándola de convencer y se salen de un lado, se van a otro lado. Bueno, con esa gente habría que ver, pero en general lo más importante es que haya más paradores y que los paradores estén controlados. ¿Me puedo atrasar? No me voy a atrasar. Vamos al corte y a la propaganda y después entramos con un tema, ¿eh? Cuando volvamos de la propaganda vamos a estar escuchando a Ana Belén, que es nuestra viejita piola, que tiene 73 años y que canta El hombre del piano, inclusive mejor que Billy Joel, pero después de la propaganda. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Thank you.

Sí, llegó el momento. Acá está con nosotros Camilo Ruiz. ¿Cómo te va, Camilo? Aló. Qué quilombo hoy, ¿viste? Me desestabiliza cambiar, ¿viste? Sí. Eso es cosa de viejo, ¿no? No, somos animales de costumbres. Claro. Y tenemos una estructura, lo decimos, un programa semanal, tenemos una estructura muy identificable, ¿no? Los oyentes saben, van a esperar una nota. Es raro para el oyente sentarse y, empezó el programa, empezó la nota. Claro. Todos esperan tu opinión, pero bueno, tu editorial, pero sí. Es así, es bueno cambiar también, es sano también. Hay que cambiar, ¿no? Mostrarlo, claro, mostrar un poquito de versatilidad sano también, bueno, por supuesto. Hablando de cambiar, el sábado estuvimos viendo a las gladiadoras. Exactamente. Y después estuvimos en la fiesta acá de la tribu, ¿no? Saludando por los 35 años, y bueno, nos saludábamos nosotros mismos, claro. ¿No? Yo por lo menos hace 34 que estoy, 6 meses después que empezó la radio, me vinculé, que empezó a funcionar, ¿viste? Pero bueno, un saludo a toda la gente de la tribu, vi a la Murga La Redoblona, un saludo para... Azucena, creo que es. Azucena, un beso grande para Carnaval de Radio y para toda la gente de la tribu que bueno, que acá podemos estar y estar con ellos. Un poquito de las gladiadoras, explicarle a la gente, porque ya están por salir campeonas las jugadoras de Boca Juniors, ¿no? Sí, si hubiesen jugado todos los partidos en tiempo y forma, ya deberían ser campeonas. De todas maneras, quedan 2 fechas. Las gladiadoras de los 2 partidos, empatando 1 de los 2, o sea, sacando de los 6 puntos en juego 1, son campeonas. No dependen absolutamente de nadie. Les recordamos a todos, de 15 partidos, las gladiadoras ganaron 13 y empataron 2 contra, por lejos, los 2 mejores equipos del torneo, Racing y Belgrano. Partidos muy chivos, Racing ahí de ganarlo, Belgrano también aguerrido, pudo haberlo ganado también. Así que amplio, seguramente este domingo a la 1 de la tarde contra Gimnasia, que va a ser el partido, ahí las gladiadoras muy probablemente salgan campeonas, ¿no? Así que el miércoles que viene, si sale todo bien, las felicitaremos, por supuesto, y festejaremos y todo. Y el sábado pasado le ganamos por 4-0, ahí en la Bombonera, por 4-0 a Rosario Central. Una diferencia muy grande, la verdad, entre los 2 equipos. Central tuvo una chance de gol muy clara, que saca estable en la línea, y fue la única aproximación del equipo contrario, que ni siquiera pudo cerrar bien los espacios para evitar que las chicas entren, porque la verdad que estaba no solamente para 4, sino para más goles inclusive. Una diferencia bastante importante. Bueno, se abrió la Bombonera, digamos. Sí, 20.000 personas. 20.000 personas, personas, había fueron. Socios. Fuimos, sí. Fuimos, ahí estuvimos nosotros. Nosotros los socios gratis, pero había gente que pagó 10.000 pesos para ver. Las plateas 10.000 pesos y 6.000 pesos las generales. Y se juntaron 20.000 personas. Sí, alrededor de 20.000. Sí. Bueno, yo igual espero que en algún momento pase lo que pasa, por ejemplo, cuando juegan las chicas del Barcelona, ¿no? O las chicas del Manchester, que se llenan las canchas. Ojalá. Mira, yo te digo, si se organizara una Copa Libertadores, que el formato lo hablamos varias veces, distinto, si se organizara en Buenos Aires, si jugara en la Bombonera y jugaran las gladiadoras en la Bombonera, Copa Libertadores explota, sí. Te lo digo ya. Igual explota. Todavía también convengamos que hay mucha diferencia entre el fútbol de acá y el fútbol de España, sí, por supuesto, femenino, y el fútbol de Inglaterra femenino, y el fútbol de Estados Unidos y de Brasil también, ¿no? Y de Japón también. Y de Japón, sí. Es decir, estamos ahí todavía. De, ¿no?, las potencias estamos muy lejos. Queremos creer ya hace varios años que somos un fútbol en crecimiento, que en esencia lo es. Está creciendo el fútbol femenino en Argentina. De todas maneras, se sigue, ya todavía hay mucha diferencia dentro de nuestro propio fútbol. No, no vamos a encontrar un equipo que Boca le va a hacer 16 goles como lo hizo Excursionistas hace 5 años, pero sí le ganamos 8-0 a Guayurquiza, que el torneo pasado nos peleó el torneo. ¿Qué? Entonces todavía hay mucha diferencia, y las gladiadoras van a salir campeonas por muchos puntos de diferencia, justamente demostrando que hay una brecha muy grande. Y no solo eso, que después las gladiadoras, muchas de ellas, juegan en la selección y en competencias internacionales, tanto Copa América como Copa o como la Copa del Mundo, notamos muchísima diferencia. E inclusive el año pasado no pudieron pasar de la primera ronda. Tengamos en cuenta que hace 5 años, el mundial anterior, las chicas hicieron su primer gol en la historia de los mundiales, perdón, su primer punto en la historia de los mundiales. Como que hay muchísimo por crecer todavía. Lamentablemente estamos muy lejos y esperamos también que desde las autoridades del fútbol argentino aporten a esto, ¿no? Aporten lo que implica rigurosidad en los entrenamientos, en las dietas y demás. No pueden después jugadoras reclamar por un viático, por un sándwich, uh-huh. o por una entrada para que vayan a ver los familiares, ¿no? Así que, qué sé yo, esperemos que todos aporten lo suyo, ¿no? Ya desde las propias jugadoras, por supuesto que está la voluntad y van a crecer todo lo que se pueda. Uh-huh. Así, bueno, esperemos que siga en crecimiento el fútbol femenino, que va a seguir en crecimiento. Esperemos en algún momento estar a la altura de las potencias del mundo, así como lo está el fútbol masculino argentino. Bueno, tengo mis dos favoritos para la Copa América, Argentina, y tengo mis favoritos, mis dos, para la Copa Europea, España. Sí. Así que esperé, para mí, son los dos mejores equipos que hoy están disputando la Copa América y la Copa Europea, ¿no? La Eurocopa, sí. Candidatos ambos a ganar. España tiene la parada más jodida igual, la verdad. Ahora sí. Juega con Alemania local y, bueno, esperemos que no lo bombeen. Sí. Esperemos que no lo bombeen. Ya, porque juegan justo en Alemania y sabemos cómo son los referees. Pero bueno, ¿vos tenés algún favorito? No, por ahora no. Siempre me inclino por los equipos que no conozco ningún jugador. Hinché por Eslovenia, por ejemplo, por Eslovaquia, esas cosas. Pero, y ahora estoy muy tentado con Turquía, que está en cuarto de final. Pero no, favorito no. Eso sí, creo que de España a Alemania, eso, de ahí puede salir un gran candidato. ¿Y por qué vas a hinchar? ¿Por España o por Alemania? No, me tira más España, por supuesto, me tira España. No, Alemania no me tira, pero ni... No te tira Alemania. Ni un poquito. Bueno, vamos con la película. Porque hoy tenés... no sé si decirle película, okay. Puede terminar internado viendo la película. Bueno, dale. Sí, mira, me das un pie bastante interesante. No es una película sencilla la cual vamos a hablar hoy. ¿Cuándo se estrena? Se estrena mañana. Mañana. A partir de mañana la van a encontrar en las salas de la ciudad, en algunas salas también del interior del país, como en Rosario, en Córdoba, pero principalmente la mayor concentración de salas la va a tener acá en la ciudad, en Palermo, en el Lorca, que siempre lo nombramos, el Cacodelfia, en Recoleta. Pero bueno, a ver, ¿cómo...? Es siempre recomendamos películas, y en general suelo hablar y recomendar y hablar de algunas de las fortalezas de las películas, tratando de destacar el por qué merece la pena verlas y por qué merece la pena verlas en el cine. Nunca hablamos de gustos, ya que arrancaste ahí con un, podríamos decir, un comentario medio polémico, entre comillas, de la película, ¿no? Porque sí, es una película muy complicada, es una película complicada de ver, pero vamos a marcar alguno de los... Porque la película tiene una alerta que es mejor darlo nosotros. Sí, ya la temática principal de la película es muy compleja y en eso nos vamos a centrar muchísimo, porque no contar una historia conlleva una responsabilidad, sobre todo cuando se tocan temas serios, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Club Zero, película que, como dije recién, se va a estrenar mañana en los cines, de una directora austríaca, una coproducción entre Austria, Alemania, el Reino Unido y otros países, en donde una profesora es contratada por una escuela privada para dar un curso de nutrición a algunos alumnos, no un curso optativo de nutrición. A partir de acá empieza a generar un vínculo fuerte con estos alumnos, con 5 alumnos particularmente, y empieza a alentarlos progresivamente a que coman menos, y cada vez menos, y menos, y menos. A partir de acá, bueno, se evidencia un vínculo que se vuelve peligroso, ya que a partir de manipular las debilidades de los distintos integrantes del grupo, como por ejemplo sostener estándares de belleza, o una enfermedad que tiene una chica, que la pobre es bulímica, así como también manipulando los ideales también de otra chica que está comprometida con el medio ambiente, por ejemplo, y quiere comer menos carne. Así como, bueno, otro muchacho que necesita una beca y necesita hacer ese curso y sumar puntos, también lo manipula por ese lado para cada vez cooptarlo en su pequeño grupo y llevarlo hacia esta idea de que se puede vivir sin comer. En este marco transcurre este Club Cero, en este contexto transcurre la película, donde, como hablamos recién, toma una temática que es muy complicada, que son los trastornos alimenticios. Y como decía recién, contar una historia, sobre todo con una temática evidentemente, la temática principal de la película, siempre se tocan otros temas también, pero principalmente son los trastornos alimenticios, implica una responsabilidad ética. Implica que ante una problemática o ante un asunto o ante una situación que se está mostrando y se está contando, sí o sí tenemos que dar una respuesta. Y de acá entra el concepto de premisa, que es justamente este punto de vista que tenemos, o en este caso que tiene la autora de la película y los autores, todos y todas las cineastas que trabajaron esta película, que es justamente el punto de vista que tienen respecto a esta temática, ¿no? Que tienen respecto a lo que se está mostrando en pantalla, sobre el tema que se está tratando. De acá esta responsabilidad, esta responsabilidad ética de decir, bueno, estoy contando esta historia, yo pienso esto respecto a la historia, respecto, perdón, a la temática que estamos contando a través de esta narrativa. Y tener en cuenta también que eso va dirigido a un público masivo. Eso es a tener en cuenta también, ¿no? Con muchísimas películas, se dio mucho este debate, inclusive con la película del Guasón, porque era un tipo con problemas psiquiátricos que nos generaba, buscaban los autores que generemos empatía con él, pero se convertía en un asesino. Bueno, siempre se dan estas charlas, ¿no? Como la responsabilidad ética que hay a la hora de contar una historia, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Porque podemos agarrar, ¿cuál es el problema o la cuestión central tal vez en Club Cero, que tal vez es lo que llevó al conductor de este programa a decir, bueno, no sé si que estuviste ahí a punto de decir que era una buena película esta, pero te quedaste a mitad de camino. Es que el objetivo de la historia, al no tener una premisa tan clara, no tener una visión clara sobre el mundo, no tener una visión clara sobre lo que se está contando, pareciera que no tiene un objetivo la historia, pareciera que no tiene un horizonte. Y que por momentos busca ser revulsiva, por momentos busca ser una denuncia, no queda claro si es una denuncia, a la vez un poco se la vende como una comedia porque tiene toques de sátira, sobre todo, y eso lo vamos a retomar un poco más adelante, con la representación de algunos de los personajes, la representación de la propia institución, de la escuela privada, como si fuera una especie de muestra de arte conceptual, de arte contemporáneo, donde no tenemos pupitres, no tenemos no tenemos pizarrones, tenemos sillas como si estuviéramos en un café moderno pidiéndonos, en vez de un cortado, un flat white. Bueno, esa es la representación de la escuela privada. Entonces hay algo de sátira ahí, hay algo de burlarnos, entre comillas, de la alta sociedad, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos como esos distintos enfoques dentro de la misma historia, pero ninguna termina de predominar. No termina de predominar la denuncia a través de sucesos bastante fuertes que suceden a través de la película. No termina de predominar, pero ni por cerca, la comedia. Es la sátira, que es algo que queda muy lejano, queda reducido inclusive a lo visual, a algunos planos. Entonces, uno se pregunta, cuando mira la película, cuando ve esta temática tan complicada, a ver, ¿es necesario que haya un enfoque claro a la hora de contar esta historia? ¿Que haya un punto de vista claro respecto al mundo, al universo que se está construyendo? tal vez no es necesario, porque es una temática tan compleja que podemos caer en ambigüedades, podemos caer en contradicciones, podemos caer en terrenos que son mucho más grises que oscuros, y tal vez la historia se puede volver más interesante a través de eso. Ahora, es muy importante hacerlo. Es muy importante agarrar y decir, inclusive alguien que dice, no, yo no tengo una opinión sobre este tema, está demostrando que tiene un desinterés sobre ese tema. Entonces hay una premisa ahí. Y pareciera que la película busca desengancharse de eso. De todas maneras, y creo que en algo que cumple y muchísimo esta película, es que de alguna manera cumple su cometido. Porque, esta, por ejemplo, el verla la película me disparó a este pequeño debate. Me disparó al debate de, bueno, qué tema tan complejo, cómo lo abarcamos. Entonces, a través de esta película, bienvenido sea el debate, justamente para decir, bueno, por dónde vamos a través con hacia dónde vamos, mejor dicho, con este tema. Por dónde lo encaramos. Cómo cómo lo abarcamos. Es más, ¿con qué pautas lo debatimos? ¿Con qué herramientas lo debatimos? Y en ese sentido da muchas la película en sí. Es interesante también, tratando de encontrar otros puntos positivos de una película que, insisto, que vale la pena ver, más allá de gustos, más allá de las opiniones que pueda tener cada uno de la película. También es interesante cómo se va transformando la película en una especie de relato coral donde todos sus personajes, todos los chicos, los alumnos, los padres que entran, la directora de la escuela, también representando distintas instituciones, la educativa privada, así como también la institución de la familia, también familias, ahí volviendo un poco a la sátira, de mucha plata, muy progres, que no pueden ver qué les está sucediendo a sus hijos, pero están muy preocupados por causas muy nobles y que, bueno, viven en casas con sirvientas y demás. Bueno, todas esas representaciones son muy interesantes, enriquecen mucho el relato, sobre todo desde lo visual. Insisto, hay unas representaciones de espacios muy importantes dentro de la escuela, que es donde transcurre la gran mayoría de la película, así como también dentro de las casas de los personajes. Así que hay muchísima información en la película, visualmente mucha información, y dentro de la polémica que plantea la película, recomiendo que vean Club Cero, que se estrena mañana en los cines de la ciudad. Claro, pero ahí te dice al comienzo, sí, la sí. Gente impresionable, si vos sos impresionable o tenés trastorno y ya estás en el cine, ¿qué haces? ¿Te vas? Es complicado. Entonces, sí, sí, sí. Vale la pena que la alertar. Vean, pero si tienen problemas, claro, de trastorno alimenticio, todo eso, bueno. Exactamente, es una película muy fuerte en lo que respecta a ese tema. Hay una escena en particular que es muy visual, es muy gráfica, pero vemos cómo dentro de una especie de pequeña secta hay adeptos, estos alumnos que son adeptos están completamente convencidos de que no tienen que comer. Y se ve una degradación en ellos. Así que sí, es muy fuerte de ver esa transformación dentro de la película. Se nos terminó el tiempo. Sí. Gracias, Camilo. Gracias, Sole. Quédense porque ahora viene algo con R, ¿no? Exactamente. Bueno, chau. Hasta el miércoles que viene. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.